Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente. Algunos se extrañará porque hacía ya un rato que no estábamos en el aire. Bueno, ahora estamos otra vez con todos ustedes, no se iban a escapar tan fácil. Tenemos algún pequeño... no tenemos, yo calculé mal y es con el tema, el inicio de siempre, Carlos Gardel. Pero hoy lo vamos a dejar de lado por hoy nada más. Vamos a comenzar con Miguel Caló. Miguel Caló y este hermoso tema de Armando Pontier y Carlos Barr. Se llama Cada día te extraño más y dice: he querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día. Es una letra, la verdad que el tango es espectacular, pero mejor lo escuchamos por Miguel Caló, entonces, y en la apertura de esta nueva etapa de Simplemente Tango, aquí en Radio Goga, 103.5. Ahí va. Pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrar mi indiferencia, animando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto su silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más. Y en mi afán te nombro, cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja, y sé que muy tarde ya he quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Y sé que es muy tarde. He quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Bueno, Escuchamos entonces Cada día te extraño más por la orquesta de Miguel Caló. Y tenemos que dar información, como siempre hacemos, con respecto a la actividad de tango en el Bolsón, en la comarca y también en los lugares, ciudades cercanas, como ser Bariloche o en este caso Esquel, que en este fin de semana próximo va a tener lo de todos los años, en este caso ya digamos en agosto, en otros años fue en noviembre o en octubre, pero en este caso va a ser ahora, el sábado, en esta semana, jueves, viernes y sábado, pero principalmente el sábado, la milonga del Encuentro Experimental de Tango en Esquel. Así que ya saben, el sábado es la milonga de gala, ahí en Esquel. Luego vamos a dar más información. Usted, para comunicarse con el programa y con la radio, 4455-800, 4455-800 o 455-999. Porque ahora vamos a hacer el juego que hacíamos en otras oportunidades. Y agradecimiento a los que ayudan, colaboran con Simplemente Tango, auspiciantes como ser el Bolsón Inmobiliaria, que hace un momentito me llamó Horacio, muy agradecido, por supuesto, siempre se acuerda de mí personalmente y por supuesto del programa, el Bolsón Inmobiliaria en Beruti 450 Local 2, acá en el Bolsón, claro, y el correo que es inmobiliariaelbolson@elbolson.com, repito, inmobiliariaelbolson@elbolson.com, teléfono 4498-918, 4498-918, lotes, chacras, campos, todo lo que usted necesita, alquileres, departamentos, véalo Horacio ahí en Beruti 450 Local 2. Y colaboran también con Simplemente Tango, Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, Sarmiento 3238 El Bolsón, teléfono 15461-2473. Yo digo todo el teléfono completo por si las moscas. Forestal del Paralelo, como siempre, Forestal del Paralelo con Simplemente Tango, Librería de las Raíces y del Cielo, La Golondrina, Transporte La Golondrina, y luego vamos a dar más detalles de todos ellos, pero un agradecimiento, claro está. Ah, claro, Julio Claro Peluquero, en Avenida San Martín 3580, hoy tenemos un corte de cabello para los que ganen. 4498-585 es el teléfono. Y Carol, extensiones, color, forma, ahí mismo, en San Martín 3580. Un agradecimiento también. Y clases de tango para principiantes. Clases de tango para principiantes en el gimnasio Tiempo Libre. Informes al 15-431-7551, aquí en el Bolsón, claro está, lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22 horas. Vamos a seguir, vamos a hacer la pregunta del día de la fecha para los que, a ver, los que saben y los que no saben, que van a consultar libro, internet, le van a preguntar a la abuela, qué sé yo, a cualquiera. Acá se admite todo eso. ¿Qué cosas tenían en común Juan D'Arienzo, Francisco Canaro y Julio De Caro? ¿Qué era lo que tenían en común Juan D'Arienzo, Francisco Canaro y Julio De Caro? ¿Está claro? Bueno, después vamos a dar algunas pistas, alguna ayuda. No creo que haga falta, pero vamos a dar alguna ayudita por ser este primer programa del ciclo. Vamos a ir al próximo tema, también con Miguel Caló. Y claro, un clásico también en la orquesta de Caló. Este tiene la orquesta de Carlos Di Sarli, otro clásico, pero en este caso Miguel Caló tiene esa característica, ese estilo para bailar. Así que ya saben, bailarines, corren la mesa, la silla, bailen con la esposa, la hermana, la escoba, si no tienen a nadie al lado, con la escoba, pero bailen este hermoso tango que se llama Al Compás del Corazón, aquí en Simplemente Tango. Música. de un corazón, déjalo latir. Miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritará horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Este fue Al Compás del Corazón, la cortina que inauguramos en el programa es Inspiración, por este mismo Miguel Caló. El que cantó fue Raúl Verón, grabado el 29 de abril de 1942. Miguel Caló y Raúl Verón, de Domingo Federico y Homero Expósito. Auspició este tema Transporte La Golondrina, servicio urbano, escolares, viajes, excursiones, en V, esquina Moreno, acá en El Bolsón, avenida Los Notros, sin número, en Lago Pueblo Chubut, y lote 2, manzana 14, barrio Arrayanes, en El Hoyo, también provincia del Chubut. La pregunta es, ¿qué tenían en común Julio De Caro, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro? El premio que tenemos hoy es un corte de cabello en Julio Claro Peluquero, ya saben. Un libro de tango de Librería de las Raíces y del Cielo, ahí en 25 de mayo y Padre Feliciano. Y con eso creo que por ahora alcanza. Ah, y una herramienta de Forestal del Paralelo, claro. También una herramienta de Forestal del Paralelo. Así que ya saben, 4455-800 y 4455-999 son los teléfonos de la radio. 103.5 Radio Goga. Vamos a hablar también un poco de tango, como hacemos siempre, y a difundir la actividad de tango de acá de la zona. Sabemos que hubo y sigue habiendo milongas, en algunos casos permanentes, en otros casos cada una cantidad de tiempo. Y la milonga de todos los domingos, que comienza a las 22 horas en Belgrano y Beruti, en el primer piso. Así que para todos los milongueros que quieran despuntar el vicio, los que ya tienen, digamos, los que ya hace rato que milonguean, que saben bailar, y para los que recién empiezan, lo mismo, porque no hay inconveniente. Vienen, bailan, se enseñan también. Es decir, no tengan ningún problema. Todos hemos sido pataduras y en algunos casos lo seguimos siendo. Vamos a ir entonces a escuchar el próximo tema por Miguel Caló. El próximo tema de Miguel Caló, si no me equivoco, en este CD canta Raúl Verón, pero vamos a escucharlo, vamos a escucharlo y luego digo de qué se trata. Entonces vamos a escuchar ahora, en el cierre del bloque, Miguel Caló. Música. con mi manchado al alazán de Cirilo y no le pido ni un kilo como le dio el Colorado. Y casi odiaba abanderao y como fue Don Zenón a correr desde el portón hasta allí, hasta el esquinero, y me juego hasta la pero y el sueño hasta mi sabor. ¿Y para qué seguir narrando lo que fue aquella carrera si cualquier hombre de afuera ya lo estará calculando? Cuente, amigo, ¿qué pasó? Anduvieron mañereando, errar y errar la partida, hasta que en una corrida les bajó el abanderado y el rocido y el manchado fueron una luz prendida. Y se sintió, ya pegaron y la cosa fue pareja, ni se sacaban la oreja y los rebenques bajaron. Y cuando al final pasaron entre público y rayero, entre aplausos y sombreros que se agitaban de gozo, el juez gritó sentencioso: ¡cuesta nomás, caballero! Bueno, ¿qué les pareció esta milonga? Estuvo linda, ¿eh? Me imagino que más de uno la habrá bailado. Yo sé que sí, ¿eh? Bueno, para los que no sabían, algunos por ahí no sabían, no tuve tiempo de decirle a todos que el programa comenzaba hoy, pero seguramente ya se habrán enterado en general. Así que llamen que pueden ganar si contestan. ¿Qué tenían en común Julio De Caro, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro? Algo muy, muy sencillo, tampoco acá se lo vamos a complicar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y el desafío, dijimos, es una milonga de René Ruiz y Charrúa, que es su seudónimo de Gualberto Márquez. Cantó Raúl Verón y Raúl Iriarte a dúo. Esto fue grabado el 9 de marzo de 1944. Bueno, auspician y colaboran con Simplemente Tango el Instituto Rosa Negra. Rosa Negra en Güemes y Rivadavia, con acupuntura, calma el dolor, artrosis cervical. El maestro Yupo Yang, doctor y maestro de terapias chinas, reflexología, auriculoterapia, calma la ansiedad. Teléfono 4493005. Y usted puede, la verdad que esto es mágico, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo en broma, lo digo en serio, esto es mágico. Informes, porque también se dan cursos y tratamientos, lunes a sábados, todo el año. Carrera y técnica de acupuntura, mini acupuntura, examen internacional, colegio de acupuntura. Ya saben, entonces, esto es el Instituto Rosa Negra. Muchas gracias, claro, a Rosa Negra. Decíamos que el sábado, el fin de semana este que viene, este próximo, tenemos en Esquel, para todos los gustosos del tango, principalmente para los bailarines, ¿no?, que están ansiosos por ir a otros lugares de tango para desarrollar lo que se va aprendiendo durante el año. Ya hace unos cuantos años que nosotros estamos acá bregando por tener, digamos, porque explote de alguna manera, por decirlo así, el tango en la zona, en el Bolsón y en la comarca principalmente. Los lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22, en el gimnasio Tiempo Libre, Carlos Durante enseña para principiantes e iniciados. Informes al 15-4-317551. El abrazo tango para todos los que dicen: no, yo no soy patadura. ¿Y quién no es patadura? Todos somos patadura. ¿O ustedes se creen que empezaron todos bailando correctamente? De ninguna manera, de ninguna manera. Hay que tener un poquito de paciencia nada más y ir adelante, ¿eh? Y eso es, con el tiempo, la verdad que se obtienen resultados. Nada más que paciencia, ir a las clases y, por supuesto, eso del... Yo voy a traer... Hoy no lo traje, pero la próxima vez voy a traer una especie de interrogatorio. Una cosa así que se le hace a los que quieren empezar a bailar. Siempre, y las excusas que tienen. No, que soy patadura, que no sé qué, que no puedo, que no tengo tiempo, que me duele la oreja. Siempre es así. Otro de los comentarios que vamos a hacer, claro, es lo que decíamos de las milongas y los shows de tango. Y el tercer Festival Internacional del Bolsón, que prácticamente está definido y solamente falta confirmar la fecha y los lugares, ¿eh? Así que, bueno, en estos programas vamos a ir, claro, llevando adelante esta idea, ¿verdad?, de tener a toda la gente de tango comunicada. Vamos a ir, podemos, porque acá tenemos algún inconveniente también, pero podemos ir al de Pugliese con tiempo, tranquilo, ¿se puede? Ahora, ya, esto es en el aire, señores. El primero nomás, el que sea primero, ya lo vamos a identificar sin ningún tipo de... Miren, los que son gustosos de Pugliese, les digo una cosa que puede ser muy importante para ustedes, porque seguramente también lo que les gusta a Pugliese, les gusta Piazzolla. Y esto está relacionado desde ya, porque Piazzolla dijo, sin ningún temor a equivocarme, que su forma de interpretar, su estilo, lo adquirió escuchando a Osvaldo Pugliese. Vamos a escucharlo. ¿Podemos escucharlo? Ah, bueno, no importa. Está todo bien. Vamos a entonces a ver si podemos en algún momento, porque este es el primer programa y siempre ahí tengo algún inconveniente mío. Es un problema mío porque tengo una posibilidad por internet de ya tener algo organizado, pero parece que la página hoy está media como es reacia. Por ser el primer programa, siempre pasa, ¿no? Las leyes de Murphy se cumplen inexorablemente. Pero vamos a escuchar este tango clásico. Vamos a ver si lo podemos. Mientras tanto, le decimos que ustedes llaman al 4455-800 y al 455-999 y nos dice cuál es lo que tenían en común. Escuchen bien, ¿qué tenían en común Julio De Caro, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro? Pueden ganar un corte de cabello para hombre, para mujer, la que sea que gane. La herramienta, una herramienta excelente de Forestal del Paralelo, o el libro de tango en Librería de las Raíces y del Cielo. Ya saben, entonces, esa es la pregunta. Y vamos a ver si podemos a este Juan Cambarere. Vamos a ver si funciona esta porque a veces se complica un poco. No, acá tampoco. Bueno, vamos ahí con Miguel Caló. Nuevamente, ¿lo tenés ahí? Bueno, vamos a escuchar el próximo y vamos a ver si resolvemos este enigma tipo Alfred Hitchcock. Ahí va. Thank you. acá. Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro triunfal y olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristeza del percal. Bueno, este fue Percal. Y la orquesta de Miguel Caló tenía unos cantantes espectaculares. Alberto Podestá, me refiero en este caso. Y justamente Percal fue uno de sus grandes éxitos. Así que entonces volvimos a escuchar a la orquesta Miguel Caló cantando, en este caso, Podestá. Y no tenemos demasiadas... Vamos a dar alguna historia... Claro, alguna historia de algunos tangos. La pregunta ya sabían, ¿no? ¿Qué tenían en común Juan D'Arienzo, Julio De Caro y Francisco Canaro? Ustedes llaman al 4455-800, 4455-999 y me dicen correctamente qué tenían en común. Y bueno, se pueden ganar el corte de cabello para hombre o para mujer, el libro de la librería de las raíces y del cielo, o la herramienta de Forestal del Paralelo. Forestal del Paralelo, que está en Sarmiento 3255, aquí en El Bolsón. Ya sabe todo lo que necesita de herramientas, repuestos, reparaciones, absolutamente todo, mire... y marcas de la primera, Forestal del Paralelo SRL, representante oficial de DeWalt, Argentec, qué sé yo, Skill, Bosch, Blacky Decker, Oregon, todo, absolutamente. Teléfono 4455-863, 4455-863, Sarmiento 3255, Forestal del Paralelo. Y abrimos así... este librito, en cualquiera de los temas de tango que podamos encontrar, El Último Café. Este tango de Cátulo Castillo y Héctor Stamponi es un tango de concurso. El primer concurso organizado con mucho ruido por la compañía Odol. ¿Se acuerdan de Odol? De las preguntas y respuestas, cuyo presentador fue Cacho Fontana. Primero... fue Carlos D'Agostino. Se fue Carlos D'Agostino y entró Cacho Fontana. Esto fue en diciembre de 1963. Lo cantó entonces para presentarlo a este certamen. ¿Quién? Raúl Lavie. Pero un par de días antes lo había grabado la orquesta de Héctor Varela con el cantor Ernesto Herrera. El café de este tango nada tiene que ver con los cafetines a los que el protagonista de Amurado iba a buscar felicidad, ni con el cafetín de Buenos Aires de Discépolo. Se trata del café del pocillo de la infusión. Pero tampoco ese tema era nuevo. Para entonces, Mansi y Malerva, sabemos que Malerva había sido el marido de Libertad Lamarque, lo habían sumado al tango de Mi taza de café que cantó justamente Libertad Lamarque. Por lo demás, el paisaje de estas dos composiciones, la de Cátulo y la de Mansi, es el mismo, el otoño y la tarde lluviosa. Son tangos melancólicos y existe una convención según la cual las cosas tristes deben ocurrir en otoño o en invierno, como si también las desgracias veranearan. Sin embargo, la supeditación de los sentimientos en almanaque no es invento del tango. Basta recordar a Verlaine para darse cuenta de que no lo es. Los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón de una languidez monótona. Cuando se estrenó este tango hubo de suscitarse una polémica que aún perdura. La polémica trataba de lo que ahora podríamos llamar el aggiornamento del tango. Entonces, algunos propiciaban un tango desprovisto de color local que pudiera llegar a la sensibilidad de todos los públicos de habla española. Ahora habría que decir que impactara, pero este verbo boxístico aún no estaba de moda. Vamos a seguir después. ¿Podemos escuchar un próximo? Bueno, vamos a escuchar entonces un próximo por Miguel Caló. Y sí, tenemos en un ratito más, tenemos un bloque espectacular con Ovaldo Pugliese. Ahí va. Desesperanza tan cruel como ninguna. La vi partir sin la palabra del adiós. Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la noche de su olvido y su rencor. Con esa voz que la llamó desde el olvido, y en este desencanto mortal que me condena, la vi partir sin la palabra del adiós. La vi llegar. Qué lindo tango, ¿eh? Qué linda versión por Miguel Caló. Vamos ahora a ir en un momentito más a esta hermosa, ¿cómo podríamos decir? A ver, este hermoso bloque de Osvaldo Pugliese. Pero este bloque pasado fue auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo, Poesía, Literatura, Humanidades, Infantiles, Regionales, Originarios, Nuevos y Usados. En 25 de mayo 2700, que es Padre Feliciano y 25 de mayo. Acá, por supuesto, en El Bolsón, teléfono 4455-262. Vamos a ir entonces a este bloque de con Osvaldo Pugliese. Ya saben, los gustosos de Osvaldo Pugliese, que están de parabienes. Vamos a tener un bloque largo con Pugliese. Pero antes, les repito la pregunta de hoy. ¿Qué tenían en común Juan D'Arienzo, Julio De Caro y Francisco Canaro? Un saludo para la familia Rizzo, si me están escuchando, para todos, don Héctor, para todos, que siempre colaboran con Simplemente Tango. Espero que lo estén escuchando. No tuve mucho tiempo de avisarles, pero a lo mejor están pasando la radio, así en el dial, y justo, porque ellos siempre tratan de buscar un programa con tango. Saludos para todos los muchachos de la milonga, para Rodolfo, para todos, que espero también se hayan enterado. Yo lo comenté con algunos, así que espero que hayan pasado la voz y estén escuchando. Vamos a ir a este primer tema del bloque, auspiciado por Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín, 3580, y es El Abrojito, música de Luis Bernstein, letra Jesús Fernández Blanco, orquesta, por supuesto, la de Osvaldo Pugliese y la voz de su cantante insignia, Alberto Morán, que duró muy poco, porque era muy, digamos, muy calavera, como se decía antes. Pero vamos a ir a la interpretación y después seguimos hablando. Alma agonizante, sin siempre sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Este fue el Abrojito por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Cantó Alberto Morán. Vamos a ir rápidamente al próximo tema, porque, bueno, siempre se quiere escuchar estos temas interpretados por la orquesta de Pugliese. El tema número 14, que es La Mariposa. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Y cuál es La Mariposa? Hay uno que es La Mariposa. ¿El último? ¿El 15? ¿Cuál es? ¿El 17? ¿Hay uno que figura? ¿No dice La Mariposa ninguno? Qué raro, ¿eh? Bueno, vamos a ir a La Bordona entonces, que es de Emilio Balcarce y por la orquesta Osvaldo Pugliese. A ver. Thank you. Bueno, auspició este tema Andino Sport en la avenida Sarmiento 3238 del Bolsón. Joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas. Y fue La Bordona de Emilio Balcarce por la orquesta Osvaldo Pugliese. Vamos a dar otro poquitito de Osvaldo Pugliese, ¿les gusta? Bueno, vamos a ir entonces a este final para dejarlos con las ganas para la próxima de Osvaldo Pugliese. Un tango que fue grabado en el Teatro Colón, en este homenaje que se le hizo en su momento a Osvaldo Pugliese. Vamos a escuchar la voz de Osvaldo Pugliese y esta versión apoteótica de este director, su orquesta y entonces La Mariposa. Vamos a hacer el tango, un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa. Thank you.

La Casona. Pobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes en Simplemente Tango. Estaba viendo sí algunas historias, algunas cosas, ya vamos a contarlas, ¿eh? Lo que sí vamos a hacer ahora es volver a la pregunta, a ver si alguno se anima, ¿eh? ¿Qué tenían en común Julio De Caro, Juan de Arienzo y Francisco Canaro? Tres grandes músicos de tango, directores de orquesta, de épocas más o menos en la misma época, ¿no? Digamos que Julio De Caro fue la bisagra en la forma de interpretación del tango en el año 1926 y pasa de lo que era el tango de la Guardia Vieja a interpretarse como si fuera prácticamente una milonga a Julio De Caro, que lo lleva a interpretarlo en 4x4, del 2x4 original al 4x4, que lo adoptan absolutamente todos los directores luego. Y Francisco Canaro, que fue el primero que lleva el tango a París, a Francia, y lo hace conocer, vestido de gaucho, porque tenía que vestirse de alguna manera, tenía que darle el folclore, hablaban no del tango, así que lo hicieron vestido de gaucho para característica de esa música y de esa orquesta. Bueno, repito, ¿cuál era? ¿Qué tienen en común Julio De Caro, Juan de Arienzo y Francisco Canaro? Ya un poquito antes del final del programa, recuerden que ahora ya son 2 horas de programa, vamos de 19 a 21, con todo el tango que usted quiere escuchar. Y para los bailarines, en oportunidades que ponemos tango netamente bailables, ya saben, corra mesa, silla, todo lo que tengan, aunque sea un espacio chiquito, mejor, menos firulete. Y si la vecina está siempre atenta para bailarse un tanguito con usted, ¿sí? Vamos a ir a este hermoso tango. En honor a los boliches, no esos boliches de ahora donde van los muchachos a bailar, sino este boliche donde íbamos a tomar un café o a charlar o a, ¿cómo podríamos decir? A holgar alguna pena, a jugar un partido de truco, tute. Así se llama el tango, un boliche, de Carlos Acuña y Tito Cabano, pero una interpretación algo, digamos, especial, pero sí diferente, ya que no es una orquesta, sino guitarras, las guitarras de Adolfo Carné, que son verdaderamente excepcionales. El mismo Carlos Acuña va a cantar, grabado en Buenos Aires en 1983. Vamos a ir entonces a este tema aquí en Simplemente Tango. Y ahora sí, pueden sentarse, escucharlo tranquilamente. Ya pueden empezar a comer así alguna cosita, tomarse algo y a escuchar Simplemente Tango. ¿Lo escuchamos? Un boliche. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de competir. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un punga que se las toma y una caña sin servir. Una partida de tute entre cuatro veteranos, entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca, porque un pebete se cuela y un cantor con su vigüera pide permiso y entona y así. Entre naipe, corda y canto de esta escena cotidiana se oye la voz de una nena: papá, vamos que mamá te llama. Una esquina como hay tantas, una barra como hay muchas, un farol que no se escucha en su nocturno cantar, el chistar de la vecina, la que no cuaja en el barrio, y un galán de tranco largo que se raja de un saguán. La presencia de la gente desparramando el concierto, ya en la calle es un desierto, ya no hay de vasto copón, el envite de una copa que de apuro va baraja, mientras que frente a la caja se afana que te afanó. El trompa tira la bronca, porque un pebete se cola y un cantor caza la viola. Pide permiso y entona y así. Entre naipe, curda y canto de esta escena cotidiana se oye la voz de una nena: papá, vamos que mamá te llama. Bueno, el sonido no era muy bueno, la verdad, ¿no? Una grabación un poquito complicada, pero como la interpretación de este Carlos Acuña es verdaderamente excelente, vamos a dejar de lado un poquito ese inconveniente. Este fue entonces un boliche. Y lo que tenemos, lo que podemos, vamos a traer alguna otra versión de este hermosísimo tango. Tengo una versión por Roberto Goyeneche, que es una versión, digamos, clásica y que también lo hace muy bien. Vamos a hablar ahora de otro tango, una historia sobre el tango, Patotero Sentimental. Bueno, dice aquí, como todo el mundo sabe, pero yo aclaro que no todo el mundo lo sabe, ¿no? No todos. Patotero Sentimental es un tango con letra de Manuel Romero y música del catalán Manuel Jovés. Como verán, un catalán haciendo tango. ¿Está claro? El tango es internacional, ya lo era en ese entonces. Que cantó Ignacio Corsini en una comedia del mismo Manuel Romero, titulada El bailarín del cabaret, estrenada por la compañía de César Ratti en el Teatro Apolo el 12 de mayo de 1922. En cambio, lo que menos se conoce es cómo vio José Antonio Saldías el estreno de ese tango. Escribió Saldías: de pronto, al adelantarse un actor que fingía una embriaguez que el pobre no se merecía, cayó la algaraza. Entonces aquel actor, que vestía su smoking como un mozo de café consciente de sus deberes, llegaba a las candilejas y mientras la orquesta refunfuñaba una música que tenía la virtud de ser fatalista por estar escrita, antes que el maestro le cambiara el ritmo poniéndola en tiempo de tango, entonaba quejumbroso con una voz nasal y un acento itálico pronunciado su triste historia. A estar a lo que aseguraba, él era un patotero sentimental. Lamentaba luego a una pobrecita que lloraba mientras sus amigos reían y su risa lo impulsaban a abandonarla. El último verso lo dijo en un sollozo, lo cual, si bien condecía con su condición de sentimental, no se ajustaba a la áspera doctrina de los patoteros. Pero al público parecía agradarle aquel sollozo y pidió al cantor que repitiera la quejumbrosa canción. Saldías fue un buen poeta lufardesco. En los primeros ejemplares de crítica, por el año 1913, pueden encontrarse graciosos versos suyos, firmados muchas veces con el seudónimo Rubén Fastrás. Por eso no se explica su juicio tan ácido sobre Patotero Sentimental, que es un lindo tango. Que Corsini tuviera acento itálico no era de extrañar, porque era italiano, de Catania, como Gardel era francés, de Toulouse o Tolosa. Y Tania, la mujer de fue de Discépolo, era española, de Toledo. Si Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, no debe sorprender a nadie que los porteños sean de diferentes nacionalidades o de diversas nacionalidades. Un porteño no es necesariamente un criollo. Se puede ser porteño y todavía más. El paradigma del porteño y no tener una sola gota de sangre americana, ni siquiera española. O Gardel no era porteño. Bueno, vamos a seguir ya más adelante hablando de todo esto. Decimos que si usted quiere aprender a bailar tango desde cero, clases de tango de salón para iniciados, El Abrazo Tango, los lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22 horas en el gimnasio Tiempo Libre. Informes al 15431-7551. Ya saben, los que quieren comenzar a bailar, no tengan miedo. Auspician también Simplemente Tango, en especial El Bolsón Inmobiliaria, lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones. Venta de viviendas industrializadas, Paraíso Sociedad Anónima. Nomás tienen que ir a Beruti 450 Local 2, hablar con Horacio, que los va a atender de primera, 4498918 el teléfono, e inmobiliariaelbolson@elbolson.com el correo electrónico. Vamos a ir ahora a otro hermoso tema. Veníamos hablando de nada menos que de Francisco Canaro. Francisco Canaro, que tuvo varias etapas. La primera, claro, que fue en sus inicios con un tango más, podríamos decir, picadito, más cercano a lo que fue el tango de la Guardia Vieja. Luego se va adaptando a la época, pero siempre guardando su estilo. Aquí, Eduardo Bianco y Mario Melfi, en letra y música ambos, componen este hermosísimo tango que más que un tango parece un bolero. ¿Lo vamos a escuchar? El tango se llama Poema. La voz es de Roberto Maida. Y esto está grabado días antes de la muerte de Gardel, quiero decir, el 11 de junio de 1935. 13 días antes de la muerte de Gardel, graba entonces Francisco Canaro con Roberto Maida, para mí, quizá uno de los más lindos tangos. Ustedes darán su opinión. Ahí va, rosa florece. Recordarás mi querer y has de saber todo mi interés más. Ya que el poema es embriagado, ya nada queda en entre nosotros. Sentirás la emoción de mi hermoso tango, ¿no? Este fue poema interpretado por la orquesta Francisco Canaro y Roberto Maida. Vamos a escuchar algunos otros tangos también de este estilo, claro, porque a nosotros nos gusta y parece que a la gente también, a la gente que escucha, así que muchas gracias por lo llamado, por el llamado. Que le gustó, le está gustando el programa, así que para los que hay muchos que todavía no se enteraron, incluso colegas míos, compañeros de la milonga no se han enterado porque estuvo muy rápido, pero supongo que ya estoy seguro que ya se van a ir enterando de a poco y van a, es un horario, un hermoso horario, están todos tranquilos en casa tomándose una cervecita, ¿no? Se hace agua a la boca, ¿no? Alguno que quiera acercar una picadita, algo podría, ¿eh? Podría, ¿no es cierto? Bueno, acá le hacemos un toquecito, una publicidad, algo, ¿sí? Bueno, tiramos así el mangazo. Después, si resulta, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, seguimos con esta historia de Patotero Sentimental que me resultó interesante, ¿eh? Yo lo había leído algún tiempo, pero no me acuerdo de todo. Pero vamos a los patoteros y su sentimentalismo. El del bailarín del cabaret no es el primer patotero sentimental que aparece en escena. En otra obra que se llama Los dientes del perro, Los dientes del perro, de José González Castillo y Alberto Weisbach, estrenada en el Teatro Buenos Aires por la compañía Muño Alipi el 26 de abril de 1918... Mire de cuándo estamos hablando, prácticamente finales desde la Primera Guerra Mundial. Los dientes del perro, había aparecido ya, apenas levantado el telón, un patotero sollozante. No creo que la áspera doctrina de los patoteros no admitiera el llanto. Ante todo, el patotero como individualidad no existió. El patotero solo existió como parte de un todo, de la patota. Todos sabemos que los patoteros se hacen los piolos cuando están todos juntos, pero de a uno es muy probable que no. Individualmente considerado, el patotero podía ser no un mal sujeto, como los hinchas que arrojan botellas a los campos de fútbol, pueden ser buena gente, laburante y sociable. Desligado de la patota o de la hinchada, retomada su personalidad, sin su individualidad, el patotero y el hincha pueden sollozar cuando se les dé la gana, sin que se lo impida doctrina alguna. En cuanto a miembros de la patota o de la hinchada, ya es otra cosa. Y eso, esto es del año 1918, hablamos. Imagínense en qué año estamos y todavía sigue siendo igual. Quiere decir, conclusión, no hemos cambiado nada o muy poco. Vamos a ahora a escuchar algunos otros tangos, pero primero vamos a dar nuevamente la consigna de hoy. ¿Qué tenían en común Julio De Caro, Juan de Arienzo y Francisco Canaro? Les voy a dar una ayuda para que... Los tres tocaban un instrumento en común. Los tres tenían la particularidad, de tocar el mismo instrumento, ¿verdad? ¿Cuál era ese instrumento que tocaban los tres? Con que sepan uno de los tres, ya saben los otros dos. Así que le estoy tirando una posibilidad. 4455-800 y 455-999. Ese es el teléfono de aquí de la radio. ¿Qué radio? Radio Goga, 103.5, que me dio la posibilidad de estar nuevamente en Simplemente Tango, acompañándolo y estando acompañado desde ya de todos ustedes. Bueno, como aquí no somos machistas, o si lo somos, poquito, digamos. No, un poquito, por ser hombre, ¿verdad? Si la mujer por ser mujer puede ser feminista, nosotros por ser hombres podemos ser un poquito machistas. No fanáticos, pero un poquito sí. Y aquí vamos a presentar esta gran voz, que lamentablemente se fue en su momento de esplendor y muy joven. Me refiero nada menos que a Susy Leiva. Música, Mariano Mores. La letra, Rodolfo Taboada. Y este tango, éxito en esa época, en 1963, el 27 de febrero de 1963, graba Frente al Mar. A ver, escuchen esto, que es verdaderamente hermoso. Ahí va. Frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más, ya no sé, nunca más, nunca, nunca. Qué bien, pero muchas gracias. Esta cortina con este tango es espectacular. Frente al mar, qué bien cantaba esta chica. Susy Leiva, yo era muy chiquito cuando escuchaba. Y la verdad que primero fue en el año 64 cuando Julio Sosa tiene el accidente fatal. Y en el año 1967, 3 años después, Susy Leiva. Bueno, quedó lamentablemente trunca estas dos voces. Y eran las que habían, ¿cómo podíamos decir? Revitalizado el tango cantado de esa época. Porque todavía Roberto Goyeneche estaba verdaderamente, prácticamente en el anonimato, cantaba, sí, pero estos dos fueron los principales, los que dieron el primer envión en el tango cantado. Bueno, llamó Paul y contestó correctamente, con el 570 de sus 3 últimos números de documento, que me había olvidado de decirles a ustedes, pero no importa, si llaman, si quieren llamar y hablar al aire, contestar al aire, no hay ningún problema, ¿eh? Algunos no quieren porque tienen un poco, qué sé yo, son tímidos o les da vergüenza, pero no importa, si quieren lo contestan al aire. Y además pidió otro tema, pidió un tema que a mí también me gusta mucho. Vamos a tratar de encontrarlo ahora, en un momentito. Les digo que auspician simplemente Tango Forestal del Paralelo SRL de la Avenida Sarmiento 3255. Servicio técnico especializado, repuesto en todas las marcas, Kiel, Bosch, Oregon, qué sé yo, mirá, DeWalt, Argentec, todo lo que usted necesita lo tiene Forestal del Paralelo, del cual estamos sorteando una herramienta, y muchas gracias siempre a todos los que colaboran, de la misma manera a Instituto Rosa Negra. Escuchen bien, cualquier inconveniente que tengan, bueno, qué sé yo, dolores, problemas cervicales, artrosis, vayan a Instituto Rosa Negra. Terapias chinas, todas las terapias alternativas, lo que usted necesite, él le van a decir exactamente todo lo que usted necesita para estar mucho mejor, curarse. Además, tendrá que poner usted de su parte, desde ya. Pero la verdad, en el Instituto Rosa Negra lo van a atender de primera. Les digo dónde está. Está justo frente a Bomberos Voluntarios, con el teléfono 4493005, Güemes y Rivadavia. sandrarosanegra@yahoo.com.ar es el correo electrónico, repito, sandrarosanegra@yahoo.com.ar. Y vamos a tratar de escuchar también, ¡ah, qué lindo tango! La verdad, ya lo pidieron en otras oportunidades y para mí es hermoso. Y les digo por qué también. Este tango es, podríamos decir, lo canta, ahora no creo que esté interpretado por este mismo cantante, ¿verdad? Pero sí, podemos decir que va a estar interpretado. Lo tenemos a ver en qué versión. Una de las versiones está por Jorge Maciel. Y quien fuera amigo de la infancia de mi papá. Aquí está Alfredo Rojas y la orquesta de José García. José García es uno de los compositores, junto con Graciano Gómez, y Héctor marcó la letra. Para entonces, Poli que lo pidió, y para a ver si es que se puede escuchar, porque sí, lo podemos escuchar, gracias a Dios, lo podemos. Teníamos un pequeño inconveniente con la página, pero algunas cosas podemos escuchar. Escuchen esta noche de luna. Y también me pueden llamar y decir a ver qué les pareció. ¿Sí? Ahí va, entonces, esta noche de luna, orquesta José García y Alfredo Rojas, que no era el famoso delantero de Boca, no era el Tanque Rojas, es un cantor de tango que tiene el mismo nombre. Ahí va, ahí va. Mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar. Ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser. Culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya. Que el credo de un sueño nos redimirá. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los caminos de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Bueno. Lo que pasa es que es tan lindo que queríamos escucharlo de vuelta, ¿no? Este fue Esta Noche de Luna, entonces, por la orquesta de José García, Alfredo Rojas en la voz, y a pedido de Poli, llamo Horacio, que es un amigo que siempre está atento. Muchas gracias por el aliento, claro. Y vamos a tratar de, a pesar de que hay un inconveniente con esta página, Pidió Jorge Falcón, claro. ¿Cómo podía faltar Jorge Falcón? Nada menos. Pero vamos a ver si lo podemos hacer un poquitito de fuerza para que nos cante algo. Jorge Falcón, que tuvo un corto periodo de esplendor, lamentablemente falleció muy joven. El éxito fue cuando estuvo en la orquesta de Héctor Varela. Recordamos aquellas primeras grabaciones, interpretaciones con la orquesta de Héctor Varela, que Azúcar, Pimienta y Sal, que fue la más famosa, esta milonga, pero tuvo otras interpretaciones de tango muy, la verdad que de alto nivel, de calidad, ¿no? Lamentablemente tuvo un problema de una enfermedad, ya sabemos que es bastante complicada, y entonces no pudo sobrellevarla. Vamos a ver si podemos tener la... ¡Ay, qué difícil se hace, eh! Bueno, pero si no es esta vez, será la próxima que lo ponemos en el aire. Seguro, seguro, porque es un asiduo visitante de Simplemente Tango. Ahora se hace un poquito complicado porque es justo, esta interpretación está en una forma que no es compatible, no sé qué le pasa a la página. Pero lo que sí decimos es que tienen poquito tiempo ya, ¿eh? Tienen poquito tiempo para llamar. Les recuerdo el teléfono, 4455-800 y 4455-999, ¿de acuerdo? Llaman, me contestan. ¿Qué tienen en común Julio De Caro, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro? ¿Sí? Yo di una ayuda al principio, hace un ratito mejor dicho, que los tres tocaban el mismo instrumento. Ay, ay, ay. El piano no era. El piano no. Y el contrabajo tampoco. Como falta poco, les tiro ahí una pequeña ayudita para ver qué pasa. ¿Sí? No lo tenemos a Falcón hoy, pero lo vamos a tener para la próxima, ¿eh? Lo vamos a tener para la próxima, que sí, es un asiduo concurrente a nuestro programa. Y también, claro, a Julio Claro Peluquero, diciendo que claro, Julio Claro Peluquero, que nos da la posibilidad también de un corte en su peluquería, un corte de cabello para dama o para caballero. Está en San Martín 3580, acá en El Bolsón, junto con Carol, que hace extensiones, color, forma. Te deja nuevo o nueva. ¿Está bien? Vamos a ver, de escuchar otro tema, otro hermosísimo tango. Como escuchamos recién esta noche de luna, pedido por quien está ganando, Poli, está ganando, ¿eh? Contestó correctamente. Vamos a este tango que no es tan escuchado y sin embargo es tan lindo, ¿eh? Pero vamos a tratar de llevarlo a su conocimiento. Creo que va a ser. Tengan un poquito de paciencia. Ahí estamos. Y la interpretación. Argentino Galván es la orquesta y Horacio Deval es el cantor. Grabado en 1953, entonces, una canción y ahí va. Vamos a intentarlo otra vez, a ver si puede ser, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahora sí, perdón. La cor del alcohol hasta el final. Y en el final tu nieve la bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa boca angosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos no sé, al mismo rumbo siempre igual, y el loco vendaval, el viento de tu voz, que sirva la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron, y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esa canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Bueno, la grabación era un poco, estaba un poquito sucia, ¿no? Podríamos decirlo así, pero fue muy buena interpretación. ¿Notaron algo de Horacio Deval? ¿Alguien me puede decir, me puede llamar y decir, che, qué parecido a tal cantor era este? ¿Eh? A ver, si alguno se anima y me dice, acá no jugamos nada. O sí, bueno, jugamos en estos 15 minutos que quedan, 14. ¿A quién era parecido? ¿Cómo? ¿Parecido a quién cantaba este Horacio Deval? Si llaman ahora mismo y contestan correctamente, se ganan el libro de Librería de las Raíces y del Cielo, el libro de tango. Ahí nomás. Llaman, el primero que llama, contesta, lo gana. ¿A quién era parecido como cantaba este Horacio Deval? A un cantor, por supuesto, muy famoso, ¿no? Así que ya saben, ¿eh? Ya saben. Me pidieron Tinta Roja. ¿Les parece? ¿Quieren escuchar Tinta Roja? Es un clásico que no sabemos todavía por quién lo va a interpretar, porque estamos un poquito a tientas y a locas, como quien dice, ¿no? Tenemos este pequeño inconveniente, pero vamos a ver a quién es el que quien lo va a interpretar. Ah, bueno, La Chicana y Dolores Solá. Esto es moderno, es una grabación particular, pero la obra es de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, que, claro, es una obra, ¿qué le parece? Pero, bueno, es una versión joven, también hay que darle un poco de paso a la gente que viene empujando. Y ahí va, ¿eh? y tinta roja. En el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, solo mi amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? Se llevó mi niñez. ¿En qué rincón, luna mía, volcó como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, más lejos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Bueno, está llamando la gente y está contestando, contestó correctamente a quién parecía, a quién se parecía a este cantor, a Horacio Deval, y llamó Horacio y contestó Carlos Gardel, por supuesto. Carlos Gardel, Horacio Deval, incluso en alguna película en la vida de Gardel, fue Horacio Deval el que hizo de Gardel, ¿no es cierto? Incluso está cantando con su propia voz. Así que muchas gracias por intervenir. Se ganó el libro de Librería de las Raíces y del Cielo. Y estoy muy contento porque la gente sigue llamando, sigue participando y se siguen enterando que el programa está nuevamente para acompañarnos mutuamente, ¿eh? Así que desde ya son muy amables. Vamos a escuchar lo más que podamos hasta último momento. Pero ya faltan 10 minutos, no vamos a hacer las cosas apuradas. Y vamos a decir cuáles eran las cosas, lo que tenían en común Julio De Caro, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro. Que lo contestó correctamente Poli, el 570 de sus tres últimos números de documento. Los tres eran violinistas. Los tres eran violinistas. ¿Qué podemos destacar? Bueno, en sus primeros años, D'Arienzo dirigía la orquesta tocando el violín. Luego deja de tocar el violín y pone en su orquesta un solista de violín que es el que aparece en muchas oportunidades, ustedes lo habrán escuchado, en ese solo famoso, en La Comparsita y en tantos otros. Él era violinista, al igual que Francisco Canaro, y al igual que Julio De Caro, que en sus inicios tocaba ese famoso violín corneta que trajo de Estados Unidos, que tocaban allá los músicos de jazz. Como no tenían micrófono, la única posibilidad es que le pusieran una corneta a la salida del violín y con eso se escuchaba mucho mejor. Bueno, esa es una anécdota, pero cierta, ¿eh? Acá no hay fábula, digamos. Tiene muchos años y a lo mejor ha sido un poquito adornada, pero no tiene demasiadas cosas incorporadas. ¿Qué podemos escuchar ahora? Vamos a ver si podemos escuchar este hermoso tango que hemos escuchado en infinidad de oportunidades y que tiene muchas versiones, ¿no es cierto? Cada uno le gustará una versión distinta, ¿no es cierto? Si tenemos cuadros de fútbol a rolete, imagínense si no tenemos versiones diferentes. El tema es de... Escuchen bien, escuchen los autores primero, antes que nada. A ver, Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo es el autor de este tango, ¿sí? A ver si acá el operador, mi compañero que tengo que nombrar, mi compañero que es el que hace posible que esto salga al aire, porque yo hablo mucho, pero si no está él, acá no hacemos nada. Así que muchas gracias, ¿eh? Y la orquesta va a ser la de Aníbal Troilo, grabado el 8 de agosto, el 4 de agosto, perdón, de 1943, Aníbal Troilo y el Tano Fiorentino. Y esta versión que no es tan escuchada, porque está la versión de Roberto Goyeneche, la de Florial Ruiz y tantos otros. Aquí, Francisco Fiorentino, Garúa y la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Les parece? Ahí va, escúchenlo. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y aunque yo quiera apartarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cerabante corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Olvido, hoy abierto una gotera, perdido como un duende que la sombra mala busca y mala nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Qué bárbaro! Cuando toca el bandoneón Pichuco, parece que hubiera un corazón adentro de ese bandoneón. Es espectacular. No hay posibilidad. No era él. Él creo que estaba conectado con el cielo, porque era, desde mi punto de vista, claro, yo soy fanático de Troilo, para mí fue el mejor, sin ninguna duda, sin escuchar a ninguno más. Claro, de Philippe, de Filippo, qué sé yo, el mismo Pedro Lawrence, digamos que técnicamente Piazzolla también es un excelente intérprete de bandoneón, pero se sentía cuando hacía eso solo de bandoneón Pichuco, la verdad que es espectacular. Bueno, teléfono de la radio, 4455-800-4455-999. Usted me puede llamar, pedir algún tema. Ahora ya no, ya terminó, pero la próxima puede llamar por la consigna para hacer una crítica del programa, para lo que quiera. Ya estamos al final. Faltan 2 minutos. 2 minutos, se nos fue volando. Puede volver a escuchar el programa en gogabolson.com. ¿Sí? Después, más o menos, pongámosle 10, 15, 20 minutos después que termine el programa, si usted no lo escuchó, escuchó una parte sola, lo puede volver a escuchar. Repito, gogabolson.com. ¿Sí? Un agradecimiento a toda la gente de la radio, Ezequiel, acá mi compañero, a todos los que me dan la posibilidad de hacer este programa y a todos ustedes, por supuesto, que escuchan. Ya para la próxima, creo que se van a enterar muchos más. A Poli, que se ganó el corte de cabello en Julio Claro Peluquero, así que ya sabe, después vamos a concertar en qué día, en qué hora, para que todos estén conformes, y nos encontramos el próximo jueves, ya con Gardel en el inicio, como hacemos siempre, la apertura. Hoy fue un poquito de complicación, porque yo iba a traer el CD de Gardel, pero no lo traje, confiando en la página de internet, y me... Bueno, siempre pasa. La ley de Murphy, como digo yo, ¿no? Nos encontramos el jueves que viene, aquí, para escuchar tangos y para saber mucho más. Y toda la actividad de tango, ¿eh? No se pierda este fin de semana en Esquel, el sábado principalmente, la milonga de gala del encuentro de tango experimental en Esquel. Ya saben, milonga de gala, todos los bailarines y todos los que quieran pasar un momento espectacular, ese día lo tienen. Aquí llegamos al final y hasta el jueves próximo en esto que dimos en llamar simplemente tango. Muchas gracias. Simplemente tango, otra vez en el aire. En 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, simplemente tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, simplemente tango.